Me perdono por olvidarme de mí. Me perdono por dejarme en último lugar infinidad de veces, por esconderme cuando me necesitaba, por no saber darme la mano cuando estaba sola, ni pedirla. Me perdono por no saber gritar a tiempo, por no saber recibir abrazos de quien ha sentido dármelos, por no estar preparada para que me quieran como tampoco sabía hacerlo yo. Me perdono por no saber perdonarme, por no llegar a tiempo, por no regalarme tiempo, por el tiempo que perdí, esperando el tiempo perfecto para acordarme de mí. Me perdono, y con el perdón me dejo libre. Libre para ser feliz, para vivir sin carga, para sentir sin culpa. Y desde ahí poder amarme como nunca nadie lo hizo. Incondicional. Me amo, me perdono.